Los calcetines al revés. Hola a todos y a todas. En el día de hoy, en este podcast, hablaremos sobre los calcetines, las medias, los chaussets, los socks, como cada uno prefiera llamarlo. Este es un tema de reflexión en donde muy pocas veces nos ponemos a pensar qué papel juegan las medias para nuestra vida. Así que los invito a que podamos acercarnos a la realidad de las medias. Las medias datan de que pudieron haber sido usadas por los griegos para cubrirse sus pies después de grandes jornadas de caminatas para descansar. También se remonta al uso de las medias primero como una prenda masculina que era pretendida por reyes, duques, condes y hasta clérigos. Pero con la moda del pantalón, el uso de las medias pasó a ser algo de las mujeres. Claro está que después de que éstas se descubrieron las piernas de sus grandes faldas y faldones. Las medias han sido una prenda presente en la moda de todo el mundo. Pero hacia los años 1940, la revolución de las medias tomaría un nuevo rumbo. Con la creación del nylon, las primeras medias que se venderían en Estados Unidos en los años 40 fueron de este material. Las mujeres, sorprendidas por esta gran prenda, abarcaron las tiendas, compraron 20.000 ejemplares en el primer día de ventas. Pero como el nylon era un material muy prestigioso y muy codiciado para la guerra, se suspendió la creación de medias de nylon, generando así que las pocos pares que quedaban se vendieran a un precio muy caro. Hasta $20 pagaban mujeres por un par de medias. Aquellas que no tenían el dinero, lo que hacían era pintarse las costuras de las medias en sus piernas, en sus pantorrillas, en sus muslos, con pintura negra o roja. Hacia los años 50, 10 años después de que el gran invento de las medias de nylon saliera al mercado, salió la nueva revolución de medias, las medias de licra. Este, al ser un material mucho más resistente y codiciado, las mujeres lo apreciaron más. Hoy podemos contemplar cómo las medias están hechas de diversos materiales, como algodón, hilo, y presentan formas, colores y diseños muy particulares. Pero muchos de nuestros contemporáneos, o tal vez de nuestros mayores, pueden compartirnos su experiencia con las medias. Lo primero que miro al comprar medias es que están largas o no. Me gustan las medias que son absurdamente largas, pero jamás me gustan las tobilleras. Y las siento, toco el material. Si son como de algodón o son muy calientes, no las compro, porque me sudan los pies. Y ya. Eso es lo primero que miro, el material, y que sean más largas que tobilleras, pero no extremadamente largas. Medias me fijo en el color, en la talla y en el estilo. Digamos que me gustan que sean tobilleras o baletas, pero a veces también me gustan que sean largas y que tengan motivos como interesantes, como de figuritas. Las medias son cuestiones de gustos, de diseños, de estilos, de personalidades, pero también son parte fundamental para nuestra salud. Increíblemente, no sabemos ¿cuánto valor tiene esta gran prenda? Hola, buenos días. Me preguntan que desde el punto de vista de la salud, ¿cuál es la importancia de usar calcetines? Bueno, esto me remonta ya un par de años a algunos estudios y algunas noticias que se encontraron desde el punto de vista de la neurofisiología. En Holanda y en Europa se trabaja mucho el tema del sueño. Entonces, para muchas personas que sufren de insomnio crónico, de esa perturbación en el descanso matutino, sería importante que usaran calcetines a la hora de dormir. Nuestro cuerpo se regula y pues mucha de la fisiología, de las funciones normales que el cuerpo tiene, se inician en el cambio de día y noche. justamente cuando a las 5 o 6 de la tarde empezamos a disminuir la temperatura normal y nuestro cuerpo entiende que empiezan a regularse otro tipo de funciones como la frecuencia cardíaca, como el tono muscular, la relajación. Entonces, para estas personas que sufren de insomnio, o sea, problemas de conciliación en su sueño normal, sería ideal que pudieran usar calcetines. Algunas de estas revisiones las podemos conseguir en artículos ya de hace un par de años, si no estoy mal, en el 2016. Y justamente la presidenta de Neurofisiología de la Sociedad Española de Neurofisiología afirma que sería muy interesante ver cómo estas personas, cuando usan sus calcetines en horas de la tarde y en horas de la noche, pueden tener una mejor conciliación del sueño. Bueno, eso es como lo que en este momento recuerdo del uso de calcetines. Gracias. Johnny, bueno, frente a tu pregunta de qué tipo de medios utilizo y por qué, al principio la escuché como una pregunta fácil de responder y que, como me dijiste, máximo un minuto. Pero me di cuenta que es una pregunta muy complicada porque ni siquiera sabía qué tipo de medias utilizaba. Entonces, los tipos de medias que utilizo son largas y generalmente oscuras. Y solo tengo tres tipos de pares de color blanco. Y cada una tiene como sus colores. Entonces, las tonalidades que vi en mis medias son de rosado, azul y morado. Ahí vi que estaba mi color favorito sin darme cuenta, el morado. Y estaban unos gráficos que también me encantan desde chiquita, pero no sabía que estaban ahí. Entonces, pues estaban corazones y mariposas. Entonces, gracias Jenny por dejarme esta pregunta y hacerme darme cuenta de que una pregunta tan sencilla pero tan complicada que olvidamos que nos ponemos y por qué. Para no lastimarse el pie, para mantener secos los zapatos y que no cojan mal olor. Mucha gente se fija en tus medias. ¿Tú te fijas en las medias de los demás? ¿Qué piensas tú a la hora de comprar medias? ¿Te fijas en los precios? ¿En los diseños? ¿Qué buscas cuando compras unas medias? ¿Será que son necesarias las medias en nuestros armarios? Muy seguramente es una prenda que juega un papel importante, pero ¿sabemos usar las medias en nuestras vidas? Con los calcetines al revés. Las cosas más amargas quizás sepan a miel, que así es el diseño, pero conociendo al dueño no se cree, no se cree, nos arranca. Bueno, para mí las medias son importantes en ciertas circunstancias y en otras no. Por ejemplo, si hablamos de climas fríos como los de Bogotá, diría que sí son muy importantes, puesto que ayudan a mantener el pie abrigado. Mientras que en los climas cálidos, pues uno no se quiere sofocar, entonces creo que las medias son una prenda que sobran. Pero también considero que son muy importantes según el tipo de zapato que uno usa. Por ejemplo, si hablamos de tenis o botas, consideraría que sí hay que usar medias porque uno no quiere, digamos, generar sudoración en el pie o tampoco pues quiere descuidar el pie y eso genera resequedad, entonces sí, son muy importantes las medias. Mientras que si uno va a usar zapatos en un evento elegante como tacones, pues las medias digamos que no se ven bien. Y cuando uno usa sandalias, pues digamos que se vería terrible si uno usa medias. Bueno, yo uso medias porque a mí desde chiquito me enseñaron a usar medias. Me enseñaron que uno cuando sale a la calle o uno por las mañanas, uno se viste y uno se viste con ropa. Y usualmente son las mismas prendas las que yo uso. Entonces siempre me pongo unas medias, unos zapatos. Siempre me pongo la misma ropa, las mismas prendas. Y pues no lo cuestiono mucho. Luego, por ejemplo, alguna vez dejé de usar medias. Alguna vez no usé medias porque no me acuerdo por qué. no las encontré o algo así, estaban mojadas cuando me venía de algún sitio. Y me di cuenta que sin medias uno le tallan los pies, como sí, pues el zapato genera mucha fricción con el pie, entonces a uno le queda bastante incómodo. También por eso uso medias. Es increíble que la producción de calcetines y medias le dejen a la industria textil ganancias de entre 1 millón y 4,4 millones de euros al año. Es una cuestión de que la creatividad, la audacia y el buen manejo de la materia prima se han permeado esta industria. Pero esta industria también ha sido injusta en los pagos y en las producciones, pues al trabajar en barcos a la mitad del mar, maltrata a sus empleados con bajos sueldos y no pagándole la seguridad social. Increíblemente, las medias han entrado en el juego del biopoder. También en el hecho de que muchas veces en instituciones, sobre todo colegios o empresas, el uso de estas es una obligación, colocando así un poder de exclusión o inclusión por el uso de estas. Piensa a la hora de comprar o de usar medias, ¿qué quieres hacer con ellas? Si simplemente usarlas o hacer parte del mundo. Con los calcetines al revés, quizá duela el orgullo, pero no duelan los pies. Sueños volteados en sentido contrario, así se ve, así se ve. Calcetines al revés, con los calcetines.